Estamos en comunicación con Ricardo García, que es estudiante del profesorado de Historia, porque nos va a contar una actividad muy importante que se viene mañana jueves sobre bases filosóficas del sionismo. Un tema sumamente interesante que queremos conversar en esta mañana con Ricardo. Ricardo, buen día. Gracias por estar en comunicación con Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la difusión y un saludo a toda la audiencia de la 36. Vos sos estudiante de cuarto año de profesorado de Historia, ¿es así? Sí, somos un grupo de compañeros que estamos terminando la carrera y bueno, como parte de nuestro compromiso con la historia también no podíamos estar ajeno a la situación que se vive en esta parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pudimos conectar con Alberto Chirif, que es profesor de filosofía de Salto. Sí. Creo que es conocido por ahí por la radio. Sí. Porque ha hecho algunas intervenciones, además es una persona muy, muy inquieta que siempre anda trabajando con estos temas y muy comprometido, y bueno, le hicimos la invitación a ver si podía darse una vuelta por Paysandú y por supuesto enseguida contestó que sí. Bueno, se organizó esta charla, ¿no? Claro. La idea es justamente trabajar sobre el sionismo, ¿no? ¿Qué es el sionismo? ¿Cómo se sustenta eso? Uh-huh. Ustedes, bueno, son estudiantes de Paysandú entonces que decidieron, debido a esta realidad, llevar adelante esta actividad. Exactamente, sí. Surge de una, viste, esas conversaciones, sí, que a veces tenemos, y bueno, surge la idea, alguien nos conectó con Chirif y bueno, así salimos adelante con esta historia. Y que tratamos de, por todos los medios, de que no se, digamos, pisara con otras actividades que va a haber también en Paysandú con respecto a este tema, que también están organizadas por gente muy preocupada por el tema palestino, que va a ser una concentración. Después del conversatorio, nos vamos todos a la plaza a apoyar también esa instancia, ¿no? Buen día, Ricardo. Buen día. Dentro de toda esta realidad que ha significado el ataque, o particularmente esta etapa de ataque de Israel a Palestina, dentro de una larga historia, ¿verdad? ¿Por qué les pareció importante centrar la charla en este tema de las bases filosóficas del sionismo a ustedes? En realidad es la propuesta que nos hizo el profesor Chirif, y a nosotros nos pareció bien. Porque es el centro del problema, ¿no? El sionismo, este proyecto avasallador, ¿no? Que no viene de ahora, como tú decías, es un proyecto colonialista, tiene su fundamento filosófico, ¿no? La sorpresa será justamente descubrir cuáles son esos fundamentos filosóficos que por ahí no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Uh-huh. Entonces nos pareció muy adecuada el encare que le va a dar el profesor a la charla, más allá de que podríamos haber hecho una charla que, bueno, que denuncie el momento actual, pero sí para comprender cómo es que sucede esto, cómo es que se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque esto, uh-huh, surge inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, han habido bastantes incidentes entre Israel y los pueblos originarios de esa zona, no solo Palestina, también Egipto y otras regiones, ¿no? Uh-huh. Como está sucediendo ahora, ¿no? Que no es solamente Gaza el centro del ataque, ¿no? Y bueno, sobre esas cuestiones nos parece importante profundizar. Este es un llamado abierto a esta charla, o sea que cualquier ciudadano con interés en el tema, conocer la realidad y justamente entender por qué está sucediendo esto, se puede arrimar hasta la universidad y bueno, estaremos muy felices de poder aportar nuestro pequeño granito de arena a este tema, ¿no? Y a esta situación terrible que está sucediendo en Gaza. Sí, y es importante el tema además porque, como ustedes sabrán, también se ha desplegado desde el lado del sionismo precisamente, o de quienes defienden la postura del gobierno israelí, de mezclar enseguida cualquier cuestionamiento a lo que hace Israel con la idea del antisemitismo, ¿no? O que cualquier cuestionamiento es contra Israel como país o como nación, en fin, intentando también manipular ante la opinión pública la verdadera raíz. Es importante la elección de este tema para ayudar a entender la dimensión de la ideología que está detrás de esa postura criminal del gobierno israelí, ¿no? Sí, claro, ellos son, mirá, en estos días se invadió mi teléfono con propaganda que va pro Estado de Israel, ¿no? Mirá vos. Seguramente el algoritmo me señaló para claro. para inundarme con esas publicaciones, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen mucho poder, ellos tienen muchas formas de tergiversar la realidad, ¿no? Lo mismo este término de antisemita, ellos se apoderaron del término semita, ¿no? Sí. Los pueblos semitas no son solamente el pueblo judío, ¿no? Incluso podríamos hasta cuestionar si realmente los judíos que están en Palestina hoy son de origen semita, ¿no? Sí. Donde hay estudios que indican que la mayoría son europeos, ¿no? Claro. Descendientes de los askenazis. Entonces podríamos preguntarnos, ¿realmente son semitas cuando ellos se victimizan con ese término, ¿no? Sí. Más allá de que esto no es una cuestión contra los judíos, ¿no? Esto es una cuestión contra el sionismo, ¿no? Nosotros no somos antisemitas ni nada, no somos anti nada. Lo que en realidad queremos es establecer parámetros, ¿no? Para entender el conflicto. Y bueno, desde la propuesta del profesor Chirif, ¿no? Uh-huh. Sabemos también que hay mucha gente de la colectividad judía que está también presionando a Israel y presionando también acá en el Uruguay al gobierno para que se manifieste en contra del genocidio. Por supuesto que somos un solo pueblo que entiende que se tiene que detener la matanza de niños, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Ricardo, y en esa preparación para ser profesor justamente de historia, ¿cómo se tocan esos temas, si se tocan? Bueno, mirá, justamente el interés nace porque muchos de nosotros ya estamos a cargo de grupos y bueno, son temas que se tocan y se deben estudiar. Uh-huh. Hemos encontrado que es muy difícil a veces entrar en estos temas con chiquilines muy chicos, ¿no? Otras veces los chiquilines no son tan chicos, pero están muy desinformados o mal informados. Y básicamente depende del profesor tener una cuestión seria sobre este tema, ¿no? Así que es por ahí que también el interés de este grupo de profesores de entrarle a este tema, entrarle con gente que puede aportar algo serio, claro. Y no una discusión de yo creo o no creo. Uh-huh. Y bueno, es por ahí, también es parte de nuestra formación, ¿no? Claro. Aunque lo primordial es justamente en este momento aportar un grano de arena para que se sepa lo que está pasando, para que se sepa por qué pasa y bueno, tratar de esta forma también hacer un poquito de presión en la sociedad para que la sociedad presione a los gobiernos, ¿no? Esta es una charla abierta, ¿no? Sí, es una charla abierta. Es importante lo que decías, bueno, que además de la actividad se suman a participar en lo que viene después a la movilización que está convocada para la capital sanducera ahí, que también es una muestra de cómo este tema de la solidaridad con Palestina se ha ido extendiendo en actividades que hoy la mayoría de los departamentos va a ver mañana, en algunos casos algún día después, pero cómo este tema ha llegado a movilizar gente en distintos puntos del país, ¿no? Sí, por suerte, ¿no? Por suerte la gente toma conciencia, sobre todo las organizaciones sociales, sindicatos, que ven este tema como fundamental para vivimos en este mundo, ¿no? Uh-huh. Tenemos una transmisión en viva de prácticamente de de este genocidio. No podemos decir que no estamos enterados o no podemos mirar para otro lado. Y entonces en ese sentido realmente nos llena de orgullo de repente poder colaborar, y además hemos tenido tantas adhesiones de sindicatos, de grupos de jubilados, está Elderia Villalba también, que nos apoya, que realmente nos esperanza mucho en que no solamente ahora, sino que este conflicto tiene todavía mucho rollo para estirarse, ¿no? Uh-huh. No creo que esta paz que se propone sea realmente una solución, sí. Porque en realidad el proyecto sionista, y es justamente de lo que vamos a hablar hoy, es un proyecto colonialista que no se va a detener con Gaza. Uh-huh. Entonces, justamente la idea es saber a qué nos enfrentamos, saber por qué, y bueno, seguir trabajando, y sobre todo trabajando en la conciencia de la gente, ¿no? En la conciencia popular, ¿no? A veces es muy difícil entrar ahí, es muy difícil entrar ahí. La única forma de entrar a veces es por medio de organizaciones, ¿no? Sí. Que trabajen en tal sentido, pero también tenemos que comprometer esas organizaciones a este tipo de actividades. Ricardo, recordanos entonces los detalles de la actividad de mañana. Sí, mañana jueves en la universidad, en Montevideo y Florida, salón 105 a las 17 horas. Hacemos la charla y después nos vamos a pocas cuadras de ahí, a la Plaza Constitución, a sumar a la movilización, que la concentración que se va a hacer allí, también con este tema de Palestina. Está bueno porque hay una buena diferencia, ¿no? A las 5 de la tarde da tiempo para estar en la charla y después ir para la marcha en Paysandú. Sí, la idea fue esa, justamente, ¿no? No pisar una actividad con otra, sino complementarlas y sumar. De las 15 horas vamos a tratar de ser lo más puntuales posible, hasta las 18:30, de allí nos vamos a la concentración. ¿Va a haber algún registro de esta charla? No sé si se puede grabar el audio o transmisión por streaming o algo de eso. ¿Tienen previsto para después poder acceder, por lo menos después? No tenemos previsto, pero seguramente vamos a hacerlo. Sí, no lo organizamos de esa forma. Quizás nos llevó un poco más de tiempo de que pensábamos la organización en sí del evento. Sí. Hubo algunas idas y venidas ahí, pero eso es muy fácil de hacer con un teléfono, se puede lograr fácilmente. Muy bien, para poder acceder, digo, desde otros puntos del país también, a lo que sea el contenido de la charla. Bueno, muchas gracias por estos minutos, felicitaciones por la iniciativa, Ricardo, sumando además a la solidaridad tan importante con Palestina. Y seguimos en contacto, quedamos a la orden para seguir difundiendo actividades de ustedes, Bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes. Cualquier cosa, hasta pronto. Chau.